La gente va a entrar con la persona más plena. La gente va a entrar con la persona más transparente y la gente va a entrar con la persona más serena. La gente no va a entrar con los ansiosos, la gente va a entrar con aquellas personas que son capaces de conectarse con la energía del universo, señores. El universo, todo lo que nos rodea es energía. Los líderes son personas que aprenden a manejar la energía. La energía, cuando tú encuentras a una persona, esa persona está conectada con energía. Y uno lo que hace es que bloquea esa energía o sabotea esa energía. Por eso la persona le saca la lengua. El líder es una persona. Escuchar, por ejemplo, es un acto de energía. Escuchar, por ejemplo, es un acto de energía. A cosa más increíble que es auspiciamos mucho más gente cuando escuchamos que cuando hablamos. Si ustedes se dan cuenta, el plan en el negocio de Amway no tiene nada que ver, y lo he demostrado en los últimos 4 años para mi misma vida. Yo daba un plan de 3 horas cuando empecé el negocio de Amway. Empezaba diciéndole a un profesor cómo había iniciado la época feudal y cómo había terminado en el siglo XV, cómo había iniciado el Renacimiento para desembocar en la era industrial y el capitalismo británico, y cómo después todo ese capitalismo había desembocado en la creación de la era de la información, y pues allí habían pasado 3 horas. Ese plan. Después nos leemos el libro de Kiyosaki y empezamos a decirle a la gente que Kiyosaki se come los niños crudos y que viene de Marte para Júpiter y que no sé qué, y que el cuadrante del flujo del dinero, y que uno pues es un pinche pollo asado que está en el cuadrante izquierdo, y entonces le decimos al otro que pues lo que hace no le sirve para nada, y entonces que uno está en el cuadrante equivocado, y uno cree que con eso uno auspicia. Pues yo duré años en eso. Hasta que aprendí algo muy sencillo. ¿Cómo estás? ¿Cuánto hace que estás aquí en esta empresa? Y le pregunto cosas. Y me empieza a hablar. ¿Cuántos hijos tienes? Yo te veo muy feliz. Eres una señora feliz. Y me empieza a hablar. Y me empieza a hablar. Y me empieza a hablar. Y me empieza a hablar. Y me empieza a hablar. Y me empieza a hablar. Y hay una energía allí. Y claro, esa energía nos une. Ya, no le doy el plan. Le digo, firme aquí. Ya no doy el plan. Firme aquí. Y le digo, tú y yo vamos a ser amigos por mucho tiempo. Ha sido precioso que nos hayamos encontrado. Hay una energía que conecta a las personas y nosotros no la vemos, y allí no tiene nada que ver Kiyosaki. Ni tiene que nada que ver Maxwell, ni tiene nada que ver eso, todas esas cosas que nosotros le queremos decir a los otros, que se metan para que dejen de ser pollos asados. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Las conexiones con los seres humanos son más sencillas de lo que nosotros creemos, pero están tan lejos de verlas, entre menos nosotros nos hemos descubierto como líderes. Por eso es un trabajo lindo, y por eso es que es importante aprender, que ustedes como líderes aprendan a conocerse ustedes mismos y que aprendan a conocer. Tanto es tan importante conocerse uno mismo como conocer a los demás. ¿Qué mueve a las personas? ¿Qué es lo que mueve a las personas? ¿Eso es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que mueve a las personas? ¿Acaso no es el deseo de encontrar algo para sus vidas?